era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Volvimos acá al 4958-1037, radio@lacolectiva.org.ar, www.lacolectiva.org.ar, es nuestro universo de La Colectiva, y por supuesto FM 102.5. Bueno, hoy se cumplen 10 años de del plebiscito por el agua, momento en el cual los uruguayos decidieron que el agua es un derecho en rango constitucional. Desde ahí se abrieron, como ya lo vimos, porque estuvimos entrevistando a Najita Jaroñán en su momento, se abrieron instancias en las cuales poco de aquella letra se cumple. Bueno, vamos a las elecciones el domingo pasado, con un toque quizá de sorpresa, porque las encuestadoras proponían un 42% para el Frente Amplio, pero alcanzó el 47%. Parecía que iba a ser un poquitito más pareja la cosa entre la derecha tradicional uruguaya, el Partido Nacional y Colorado, sumados con este progresismo del Frente Amplio. Pero no, bueno, hubo allí un tranco un poco más largo por parte de los Frente Amplistas. Están peleando la banca número 50. Casi seguro va a ser también para el Frente. Hay 150 votos les están faltando, pero hay 3.000 y pico de votos todavía de los votos observados. Perdón, no 3.000, 30.700 votos observados, que en general conservan la proporcionalidad de los votos emitidos. Por lo tanto, los 150 votos que faltan los va a conseguir y va a tener entonces por tercera vez un mandato con una cámara, ambas cámaras, sí, sí, a su favor, con ambas cámaras de mayoría. Eso ha sido, digamos, una de las partes de la sorpresa. La otra parte es que por primera vez la izquierda en el Uruguay metió un diputado en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Tiempo, es decir, considerando izquierda a aquello que está a la izquierda del Frente Amplio. La Unidad Popular logró meter a Rubio, Eduardo Rubio, como diputado, y esto también marca un momento, por lo menos marca un hito, por lo menos un diputado testimonial va a haber, pero más allá de eso está esto otro, ¿no? De que hay una respuesta por izquierda organizada alrededor del voto, más allá de la otra respuesta que está organizada alrededor del voto nulo o alrededor del voto en blanco, que se convierte en la quinta fuerza, muy poquito por detrás de la tercera, que es el Partido Independiente con un 3% de los votos. Bien. Bueno, y lo otro, que no se logró la baja de la imputabilidad. Ese es el otro detalle, que se quedó alrededor del 45%, lo cual es una excelente noticia, que no lograron llevar adelante la baja en la edad de la imputabilidad, y es también una triste noticia que casi la mitad de los votantes, de los electores en el Uruguay, han decidido que el problema de la violencia, que después lo vamos a ver en el resto de este tramo, está, digamos, tiene como actores principales a los menores de 18 años. Es una cosa que nos decían, en realidad, varios de los militantes con los que nos cruzamos y pudimos hablar, es con eso es con lo que hay que trabajar, y seriamente también en los próximos años. Bien. Hoy a la mañana estuvimos hablando con Raúl Civechi. Dijimos hace un momento que es periodista, escritor, muy conocido acá. No vamos a ampliar demasiado sobre él. Le preguntamos, como disparador para arrancar esta entrevista, ¿qué ganó en Uruguay el domingo pasado? Lo que ganó, en resumidas cuentas, es un ciclo económico de alza que permite que haya más consumo, salarios más altos y mayor movilidad ascendente de la población. Básicamente lo que pueden llamar bienestar económico o consumismo. Nosotros vivimos un periodo de 11 años ya de permanente crecimiento económico. Nunca el Uruguay había tenido en su historia tan alto de crecimiento, 11 años consecutivos, algunos a tasas muy altas, de 7-8%. Básicamente, el motivo es el aumento sostenido del precio de las commodities, de lo que Uruguay exporta, granos de soja, celulosa, pasta de celulosa, arroz, carne y lana. Ajá. Esos productos han tenido en estos 10-11 años una alza permanente, básicamente por la constante demanda china. Eso es lo primero. En segundo lugar, en base a esa buena situación económica, el gobierno aplicó una alza importante del salario mínimo y además política y del salario real y además políticas sociales compensatorias hacia los sectores populares más pobres, que también generaron una situación de mayor comodidad, de mayor bienestar de las personas, reduciendo los niveles de pobreza y de indigencia a situaciones de menos del 10% de la población, ¿verdad? Son las que históricamente hubo en el Uruguay, históricamente me refiero en el largo plazo. ¿Hay diferencias en pensar el modelo productivo entre los tres partidos mayoritarios? No, acá hay un solo modelo productivo que los tres lo defienden. Nadie plantea terminar con los monocultivos de soja ni con la exportación de commodities, y nadie plantea un modelo industrial alternativo al que tenemos hoy, que es un modelo de escasa agregación de valor de trabajo, a salarios de trabajo, de producto del trabajo, a las exportaciones. No hay otro modelo, todos se afincan en el modelo hegemónico, y probablemente un país tan pequeño como Uruguay por sí solo no podría salir de este modelo, ¿verdad? La diferencia que hace a favor del Frente Amplio es la gestión del modelo. Exactamente, la diferencia es la gestión del modelo y la el dispositivo de las políticas sociales, que hoy ya nadie los quitaría, porque los partidos que no son de izquierda están de acuerdo en mantener las políticas sociales, pero fue mérito del Frente Amplio el haberlas introducido. Bueno, Sibechi, en un ratito va a plantear una situación para los trabajadores, digamos, desde la realidad de lo que puede hoy obtener un trabajador con su salario, que es distinta a esta. ¿Qué es lo que, por lo menos yo entiendo? Una cosa es una mejora en relación a cómo se estaba y otra cosa es estar bien. Son dos cosas distintas. Hubo una mejora en función de lo que se venía viviendo con los gobiernos blancos y colorados, que evidentemente hacen una diferencia en la gestión, pero otra cosa es vivir bien. Y además el consumo, ¿no? Digo que eso ya sería otro aspecto para tratar. Pero bueno, le consultamos por esta primarización, este uso intensivo de agrotóxicos, que es nuevo y se produce en esta década fundamentalmente, y si esto el gobierno lo acepta, lo niega, lo asume. Bueno, eso es una pregunta también difícil de contestar. Yo creo que las ve, pero no sabe qué hacer. Hay una externa, que es que si los cuatro países del Mercosur compiten con los mismos productos en los mismos mercados, la integración es medio difícil, ¿verdad? Claro. La integración es cuando yo tengo producción complementaria. Bueno, ellos se dan cuenta de eso, bueno, por algo el Mercosur está en crisis, ¿verdad? Y lo que buscan es salir del Mercosur para, digo, una parte del gobierno, ¿no? Para diversificarse más, que era lo que decía anteriormente. Pero hay otra interna, que es que, bueno, si tú sos uruguayo, te recordarás que Montevideo es una ciudad que se provee de agua del río Santa Lucía. Históricamente, la calidad del agua potable de Montevideo ha sido extraordinaria. Sí, sí. ¿Verdad? Hasta los últimos años, en el cual el impacto de los agroquímicos llevó a que todos los ríos, y hoy lo reconoce el gobierno, estén contaminados. Entonces, bueno, por alguna razón este Partido Ecologista estuvo a punto de entrar al Parlamento, que es uno de los cambios que se está produciendo, una conciencia ambiental creciente de la población, de que, bueno, tenemos los ríos contaminados, hoy la gente ya tiende a no, la que puede, tiende a no consumir agua de la canilla, tiende o a comprar agua envasada o a ponerse un filtro de carbono, porque ha habido episodios de contaminación grave del agua, y el agua ya no tiene aquel sabor y aquel no es inolora e indolora, claro, sino ya tiene un sabor distinto al que uh-huh. tenía tradicionalmente, mucho gusto, mucho olor a cloro, etcétera. Entonces hay un deterioro del medio ambiente, hay un deterioro de la calidad del agua en concreto y en primer lugar, y eso se percibe. Frente a eso, las autoridades han creado, a partir de del plebiscito que hubo en el 2004 que impidió la privatización del agua, lo que son los consejos o comités de cuenca, de cada cuenca, que se empezaron a instalar en los últimos años, para elaborar planes para prever este tipo de situaciones. Uh-huh. Mi impresión es que vamos muy detrás de los hechos, porque claro, contaminar una fuente de agua es un proceso muy fuerte y que no se hace en dos días, uh-huh. pero descontaminarla es mucho más difícil. Claro, y más lento. Y más en un país que tiene recursos limitados, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces me parece que aquí estamos ante la necesidad de un debate sobre algo que, cuando las cosas nos van bien, tanto a las personas como a los países, tendemos a acomodarnos, al irnos bien y a no mirar hacia adelante. Uh-huh. Y uno de los efectos de esto es que hemos dejado de hacer planes estratégicos de largo plazo. Y proyecto de país, lo que uno reclama, ¿verdad? Y bueno, proyecto de país hoy en día no está a la orden del día en el uh-huh. debate, uh-huh. y lo que me parece que hace falta es discutir, bueno, a qué nos vamos a dedicar y cómo vamos a hacer que esto a lo que nos dediquemos sea sustentable. Claro. Sustentable ambientalmente, sustentable socialmente y sustentable en el largo plazo. Y eso es grave en un país que desde hace mucho tiempo, digo, esto no es un problema de este gobierno, sino del conjunto de la sociedad, que desde hace mucho tiempo no tiene un proyecto de país. Bueno, la contaminación llega a Montevideo, uh-huh. de esta manera. Como pasa en todos los lugares, claro, ¿no? Cuando creen que está lejos de la realidad de las grandes ciudades. Sí, llega, pero llega de última también, ¿no? Entonces, es como que las resistencias al modelo también llegaron primero en lo que allá se considera el interior del país, allí donde está ocurriendo justamente el modelo en su forma más, más descarnada, digamos, más directa. Esas resistencias terminaron organizándose en estos años alrededor de la Asamblea Nacional Permanente. Le preguntamos sobre esta asamblea. Por primera vez tenemos una oposición de izquierda en Uruguay. La oposición de derecha siempre existió, al Frente Amplio, y es la oposición de los partidos tradicionales que tienen poco nuevo para ofrecer. Ahora, por primera vez hay una oposición de izquierda que ya empieza, que se manifestó primero que nada cuando la instalación de Botnia en Fray Bentos y todo el conflicto en el entorno de Gualeguaychú, ¿verdad? Uh-huh. Eso fue un episodio que no tuvo continuidad en el tiempo, pero ahora con el proyecto de la minería a cielo abierto se crea un movimiento social, la Asamblea Nacional Permanente por la vida, contra la contaminación, etcétera. Que empieza a madurar, ¿verdad?, uniendo activistas de las áreas rurales y de las ciudades uh-huh. de Montevideo. Es un movimiento que nace en el interior del país, primero en muchos años, desde que surge el movimiento cañero con Sendic, no surgía un movimiento importante en el interior, bueno, surge en el interior, cuestiona esto del desarrollo o del crecimiento económico indefinido, se enfrenta, por lo tanto, al sentido común, no solo de los partidos, de los sindicatos, del ciudadano común, y está bueno enfrentarse a ese sentido común porque el sentido común es muchas veces lo que nos conduce a situaciones críticas, ¿verdad? Uh-huh. Y empieza a hacer un cuestionamiento ya no puntual de un emprendimiento u otro, sino de un modelo económico. Uh-huh. Y eso me parece que es importante. Creo que ese cuestionamiento tuvo a nivel electoral una repercusión en el mi lectura de las elecciones es que el Frente Amplio creció por derecha le sacó 3 puntos a los partidos tradicionales, que es mucho en Uruguay, porque es un electorado muy estable, pero se mantuvo los mismos votos en frente, pero perdió 3 puntos por izquierda, que fueron al voto nulo y abstención, y voto blanco, perdón, voto nulo y voto blanco, al Partido Ecologista y a la Unión Popular, que entra al Parlamento. Por primera vez, el Frente Amplio tiene a su izquierda un diputado, ¿verdad? Es poco, bueno, sí, es poco, pero es la primera vez que lo tiene. Y creo que eso es resultado de este clima social que empieza a ver lentamente a despuntar una crítica de izquierda a la izquierda. Bueno, bien, ahí cerramos con Civechi el aspecto electoral concretamente. Nos quedaba esta sensación sobre la baja de la propuesta, el plebiscito, sí, por la baja de la edad de imputabilidad, en la cual cuando llegamos no encontramos, en esas 72 horas que estuvimos, no encontramos un discurso que se saliera de lo legal. Uh-huh. ¿No? Digo, a ver, el folletito de No a la Baja dice... En un trabajo excelente, hay que recalcarlo. Sí, el trabajo dieron bien vuelta lo que parecía una cosa inevitable, que se aprobara la baja. Digo, fue excelente el trabajo, pero a ver, ¿a dónde? ¿Qué es lo que no encontramos? Encontramos. El folleto dice, la culpa de la inseguridad la tienen los menores, solo el 6% de los delitos, es decir, hay un porcentaje, una cosa sobre quién comete los delitos. Los menores son responsables penalmente, sí, ya hay una ley, que pa, pa, pa. Bajar la edad de imputabilidad es la solución, los países que lo han implementado no lo han solucionado. O sea, todas las miradas estaban vinculadas con lo legal. Uh-huh. En ningún lugar encontramos un cuestionamiento al modelo. Sí, en ningún lugar se preguntaban qué pasa con una sociedad de consumo, qué pasa con una sociedad que generó 100.000 deserciones en el campo a 100.000 hombres y mujeres y los mandó a la ciudad. Uh-huh. En ningún lugar se preguntaba por los sueldos miserables que reciben buena parte de los uruguayos. Entonces, si no cuestionamos el modelo, bueno, en fin, le preguntamos a Civeche si esto era una impresión nuestra nada más, y si no era una impresión nuestra, ¿qué opinaba de que esa ausencia hubiera existido en esta discusión? Esa apelación a lo jurídico, a lo formal, uh-huh, es muy típica nuestra, de los uruguayos, que tenemos esta hiper sensibilidad hacia a la formalidad institucional, ¿no? Y creo que es un argumento que, digo, vos acertaste en eso que dijiste, porque es un argumento que despolitiza, ¿verdad? Porque judicializa un problema cuando en realidad es un problema político. Uh-huh. Y es muy interesante porque... yo, por supuesto, estoy a favor del no a la baja de la edad de imputabilidad, pero una de las cosas que me hizo ruido de la campaña y que me dificultó integrarme a ella es eso que tú decís. Mientras estaba discutiendo el no a la baja, hubo torturas a los menores internados en el CIRPA, que es el servicio, bueno, el instituto, lo que era el antiguo Instituto Nacional del Menor, ¿verdad? Uh-huh. Del adolescente y el menor. Hoy se llama CIRPA. Y ahí hay torturas a los jóvenes. Entonces, eso no es casualidad. Torturas justificadas por el gobierno o miradas para otro lado por el gobierno del Frente Amplio. Y eso tiene que ver, como decís tú, con un modelo. Un modelo que no es un modelo productivo, sino especulativo. Porque, insisto, la soja es un modelo especulativo por el cual yo, pool de siembra, invierto, pongo dinero y a los 3-4 meses me lo puedo llevar a otro lado. No estoy haciendo un proceso productivo, ¿verdad? Uh-huh. Es un proceso de ganancias rápidas en muy poco tiempo, más afín al sistema financiero que a lo que es la tradicional producción. Entonces, ese modelo, sojero, pool de siembra, etcétera, genera exclusión y marginalidad. Por eso las políticas sociales llegaron para quedarse, no es que atienden la emergencia y después ya está, no, porque el modelo sigue generando marginalidad y exclusión. La mitad de los uruguayos tienen 2 salarios mínimos de ingreso, menos de 2 salarios mínimos de ingreso, ¿verdad? Entonces es una situación de y este país es muy caro, ¿verdad? Este país es mucho más caro que Argentina. Entonces estamos en esa situación de que el modelo es un modelo que no genera salario digno, salario en condiciones, y me parece que eso es fundamental para comprender por qué el no a la baja, que es justo y que está muy bien, debe ser politizado. Estado y debe llevar a un cuestionamiento de este modelo. Bien, agradecemos a Civechi el tiempo esta mañana. Simplemente quería agregar que el 43% de los trabajadores en el Uruguay gana menos de 14.000 pesos uruguayos, con los cuales paga apenas el alquiler. Poquito, sí, más del de un alquiler. Lo que es el transporte, todo, yo creo que sí, hemos visto y hemos escuchado gente que camina muchos kilómetros por día. Sí, 6 kilómetros y de vuelta y a su trabajo porque no puede pagar el ómnibus. El, ¿no?, ómnibus, exactamente. Estos porcentajes suben, si vamos al norte del país, hasta un 61% en la región norte, englobada la región norte del país, de trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadísticas Uruguayo. Igual hay un mes para la segunda vuelta, aunque no creo que cambie muchísimo más de lo que ha sido hasta ahora. No. Y tampoco lo que les pasa a todos a la gran mayoría de los uruguayos. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa.